tú no me quieres, palomita, tampoco me a ti te he querido. Tú a mí me brindaste tu cariño y ahora sin motivo me lo quitas. Eso lo hace entender, palomita, que ya olvídate tu viejo nido. No te olvido, porque a mí me nace de quererte. Creo que hasta la hora de mi muerte mi alma va delirando contigo. Y a ti te he brindado mi cariño y este será el tuyo para siempre. Aquí espero, negra, que regrese al hogar de sombras que olvidaste. Dale sin motivo y despreciate a tu viejo nido y a tu suerte.